El punto crítico. Con Eduardo Ramos Fuster y un gran equipo de colaboradores. Opinión. Política. Entrevistas. Salud. Cultura. Espectáculos. Deportes. Y mucho más. El punto crítico. Información útil para la toma de decisiones. Subprocuraduría especializada en investigación de delincuencia organizada coadyuvará con la Fiscalía General del Estado de Morelos en la indagatoria del homicidio del empresario Juan Manuel García Bejarano, responsable de la organización de la Feria Cuernavaca 2017 y en el cual supuestamente estaría involucrado Cuauhtémoc Blanco. No aumentará la tarifa del metro, asegura la Secretaría de Movilidad. Anuncia que el próximo miércoles o jueves se definirá la nueva tarifa de microbuses y autobuses en la Ciudad de México. Consejo General del Instituto Nacional Electoral alista la integración de los tres nuevos consejeros a distintas comisiones electorales. Secretaría de Gobernación publica declaratoria de desastre natural en el municipio de Tacotalpa, Tabasco, debido a la lluvia severa registrada el pasado 6 de abril. Uber nombra a Federico Ranero, nuevo CEO para México y el Caribe. Informó para El Punto Crítico, Diego Rivero. El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. Después del periodo vacacional de Semana Santa, el presidente Enrique Peña Nieto retomó sus actividades al dar protesta al nuevo dirigente del Congreso del Trabajo, Carlos Acebes del Olmo. La toma de nota y protesta se realizó en la residencia oficial de Los Pinos, después de 2 meses de la elección de Acebes del Olmo para encabezar esta organización de trabajadores en sustitución de Abel Domínguez Rivero. Antes de referirme al tema que hoy nos convoca, quisiera referirme de manera breve a lo que sin duda está hoy como tema central en la opinión pública y que tiene que ver con las detenciones muy recientes que han hecho a 2 exgobernadores buscados por la justicia mexicana. Su localización y seguimiento y captura, hay que decirlo, son resultado del intercambio de información y del trabajo coordinado de las instituciones del gobierno mexicano con sus contrapartes internacionales. Quiero reiterar mi reconocimiento a las agencias y unidades de inteligencia, seguridad y procuración de justicia por su profesionalismo y compromiso con el país. El secretario del Trabajo y Previsión Social, Alfonso Navarrete Prida, acompañó al presidente en esta ceremonia, al igual que líderes obreros y sindicales. El Congreso del Trabajo, fundado en 1996, está integrado por más de 40 organizaciones, entre ellas la Confederación de Trabajadores de México, CTM. En México, solo el 9% de los trabajadores de la población ocupada se encuentra afiliado a una organización sindical, según datos de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. Esto representa, según la estadística oficial, que únicamente 4.5 millones de trabajadores cuentan con un organismo sindical que los represente. Para El Punto Crítico, Diego Rivera. El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. Visión laboral. Con Javier Cerón. La mesa directiva del Congreso del Trabajo que encabezará Carlos Acebes del Olmo tomó hoy la protesta en la residencia oficial de Los Pinos, teniendo como testigo al presidente de la República, Enrique Peña Nieto. Ahí Carlos Acebes del Olmo refrendó el compromiso del movimiento obrero organizado con el gobierno de la República, sobre todo para que siga favoreciendo a los trabajadores en la medida en que se apoya a las políticas del gobierno siempre y cuando también haya más comida y más centavos en los bolsillos de los trabajadores. Si bien no se ha tenido un problema social, pues no lo queremos tener, pero es necesario atender estos problemas, señaló el nuevo presidente del Congreso del Trabajo, quien con toda su comitiva estuvo hoy en Los Pinos, donde tomó la protesta. Asimismo dijo, las 42 organizaciones del Congreso del Trabajo están actuantes y por lo tanto se va a innovar. Eso es lo que se busca para apoyar precisamente el pacto que se tiene con el gobierno federal en muchos aspectos. Y sobre todo dijo, hasta el final final, hasta el último segundo de su mandato, estaremos con el presidente Enrique Peña Nieto. Esa es la labor de las organizaciones obreras y por lo tanto el movimiento obrero organizado tiene confianza en que las cosas mejorarán en los próximos años. Asimismo, el presidente de la República, Enrique Peña Nieto, se refirió a la detención de dos exgobernadores que son una clara señal de su gobierno en contra de la lucha contra la impunidad y sobre todo en fortalecer y consolidar el Estado de Derecho mexicano, ya que en un país donde el Estado de Derecho es sólido y eficaz, estamos dando muestras de que estamos comprometidos con ello, con el Sistema Nacional de Transparencia y sobre todo de la lucha contra la corrupción. Este es el reporte laboral, informó para ustedes Javier Cerón Espinosa. Muy buenas tardes. El punto crítico. Información útil para la toma de decisiones. Buenas tardes, Eduardo. Pues sí, la senadora Diva Gastelum, que ocupa la cartera de atención para estados en oposición en el Partido Revolucionario Institucional, pues refrendó lo dicho por su partido y que expresa su reconocimiento y respaldo al trabajo realizado por la Procuraduría General de la República, quien en coordinación con diversas autoridades del Estado mexicano y de la República de Guatemala, lograron la detención del expriista y exgobernador de Veracruz, Javier Duarte. La senadora Gastelum dijo que el PRI exige que se realicen todas las indagatorias correspondientes y, respetando el debido proceso, se sancione ejemplarmente al exgobernador de Veracruz, así como a quienes se compruebe que hayan formado parte de su red delictiva. Por otra parte, exigió que las autoridades federales correspondientes que se recupere el dinero y los bienes productos de actividades ilícitas y se reintegren en su totalidad al pueblo de Veracruz. Reconocemos, dijo, las acciones que en este sentido ha llevado la Procuraduría General de la República y exhortamos que continúe decididamente logrando el resarcimiento del daño económico al pueblo y al erario. Finalmente, dijo que el exgobernador de Veracruz, Javier Duarte, fue suspendido del PRI el 26 de septiembre de 2016 y, a solicitud de la dirigencia nacional de este instituto político, la Comisión Nacional de Justicia Partidaria lo expulsó del PRI el 25 de octubre del 2016. Con ello, la senadora dijo que el PRI refrenda su compromiso con el Estado de Derecho y la transparencia y la rendición de cuentas y reafirma el combate frontal a la corrupción y la impunidad. Esta es mi información. El punto crítico. Información útil para la toma de decisiones. Ante la proliferación de trabajadores contratados por esquemas de subcontratación y outsourcing, diputados consideran indispensable que exista en el país un padrón de las empresas encargadas de la prestación de este servicio, por lo que se encuentra en discusión en la Cámara de Diputados una iniciativa de ley para reformar el artículo 40 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, así como el 15C y 540 de la Ley Federal del Trabajo, para contar con dicho padrón. En la propuesta presentada por la diputada Ivanova Pulpech, secretaria de la mesa directiva de la Cámara de Diputados, refiere que en el país hay más de 29.642.000 trabajadores contratados bajo este esquema. De ahí la importancia de contar con un padrón que facilite la fiscalización y, en su caso, la sanción para impedir que algunas empresas dedicadas a la prestación de estos servicios recurran a la evasión fiscal. La anterior propuesta se suma a la certificación a través de la norma oficial mexicana que analiza el sector privado con la Secretaría de Economía a fin de eliminar a las compañías que utilizan de manera incorrecta la subcontratación y evaden el pago de impuestos y los derechos laborales de los trabajadores. La diputada Ivanova Pulpech indicó que su propuesta busca proteger los derechos laborales de los mexicanos contratados bajo este régimen, así como impedir la evasión fiscal por parte de las empresas subcontratantes, pues dijo que a pesar de que en los últimos tres años la Secretaría del Trabajo realizó más de 394.257 visitas a 292.796 empresas, las inspecciones para las de outsourcing no están contempladas en la legislación. Recordó que del 2008 al 2014 el Servicio de Administración Tributaria detectó 512 empresas con prácticas de outsourcing indebido, mismas que evadieron impuestos por más de 79.236 millones de pesos, equivalentes a 40% del valor de los contratos y afectando a más de 230 mil empleados. Para el punto crítico, Diego Rivero. El punto crítico. Información útil para la toma de decisiones. Breves delegacionales. La delegación Cuauhtémoc promueve el uso de la bicicleta para combatir la obesidad y la diabetes, señaló el director de Gestión Ambiental y Movilidad de la demarcación, Javier Ariel Hidalgo Ponce, en el marco de la presentación del Foro Mundial de la Bicicleta que se celebrará en la Ciudad de México del 19 al 23 de abril. Indicó que la delegación Cuauhtémoc presentará el Plan Nacional de Fomento al Uso de la Bicicleta, cuyo objetivo es que para 2024 20% de los viajes en la Ciudad de México se hagan a través de este medio de transporte. La organización vecinal No Más Condominios demandó al jefe de gobierno Miguel Ángel Mancera, a la Asamblea Legislativa, a la jefa delegacional en Álvaro Obregón, María Antonieta Hidalgo, y a la titular de Medio Ambiente, Tania Müller, que en el marco de sus respectivas competencias apliquen las medidas necesarias para que la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda declare una moratoria urbana en Álvaro Obregón, en tanto se deslindan responsabilidades u omisiones de funcionarios públicos, tanto en el derrumbe de Avenida Toluca, Colonia Olivar de los Padres, como en más de 90 obras denunciadas por dicha organización. Ante la presunta violación a los derechos humanos por parte de autoridades de la delegación Benito Juárez, vecinos de la Colonia del Valle interpusieron una queja ante la presunta violación a los derechos humanos por parte de autoridades de la delegación Benito Juárez, vecinos de la Colonia del Valle interpusieron una queja ante la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México. En dicho documento acusan al jefe delegacional Christian von Redich de ordenar al director general de Obras y Desarrollo Urbano derribar diversas porterías de las canchas de fútbol para llevar a cabo la construcción de una cancha de fútbol con gradas y pasto sintético en el Parque Arboledas sin hacer una consulta ciudadana previa. Informó para El Punto Crítico Diego Rivero. El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. Bueno, pues estos días de asueto que acaban de concluir con motivo de la Semana Mayor, de la Semana Santa, generaron gran movilización en los principales destinos turísticos de la entidad, al tiempo que también hubo movimiento por parte del ejército mexicano que destruyó plantíos de marihuana en Ensenada. La Secretaría de la Defensa Nacional informó que el domingo 16 de abril, es decir, ayer, personal militar localizó y destruyó 5 plantíos de marihuana en este municipio, en Ensenada. A través de un comunicado, la Sedena destacó que los sembradíos se ubicaron a 11 kilómetros hacia el sureste del ejido Lázaro Cárdenas. La dependencia señaló que en el sitio también se localizaban 3 garrafones de plástico con aproximadamente 20 kilogramos de semilla de marihuana y unos 100 metros de manguera. Esto encontrado en el lugar fue puesto a disposición, por supuesto, de la autoridad competente. Y por otro lado, lo que mencionábamos al inicio, bueno, pues rompieron las expectativas del flujo de vacacionistas, en especial en San Felipe, Ensenada y Playa de Rosarito, los 3 principales puntos turísticos de la entidad. En San Felipe se rebasó la expectativa de derrama económica de los 7 millones de dólares. El delegado en el puerto explicó que el año pasado se recibieron 65 mil personas que generaron derrama económica por 6 millones de dólares. Así que sin duda que este año se rebasó dicha cifra, Eduardo, y algunos hoteles reportan hasta 100% de ocupación, tanto en San Felipe como en Ensenada. Los campos turísticos también alcanzaron ocupación de entre 70 y 80%, 90 algunos incluso. Y bueno, pues hubo mucha venta, más que en otros años, mucha relajación, mucha diversión, y hoy lunes todo mundo de vuelta a sus actividades habituales. Hasta aquí mi reporte, Eduardo. Sigue escuchando El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. Tus mascotas forman parte de tu familia y de tu casa, pero ¿qué tal sus aromas? ¿Estás cansado de esconder el olor con todo tipo de sprays, inciensos, veladoras y lo que se te ponga enfrente? La solución es Animal Fresh, un eliminador eléctrico de olores que además deja tu casa entera con aroma a limpio. Animal Fresh no es un gasto, es una inversión por su larga duración y alcance. Animal Fresh, de Ambielectric. Pídelo ya al 6274-7711 y 5211-7793. ¿En serio? Te lo juro, los aliens me secuestraron por años y me liberaron hace poco. Aprendí su idioma, pero inglés no.

está enfrentando condiciones de pobreza, uno de cada dos mexiquenses en pobreza, y es un estado, y sobre todo somos una ciudadanía que ya no aguantamos más un acto de corrupción que verdaderamente está pues robando futuro, robando esperanza. Los testimonios que yo acabo de escuchar hace unos minutos de mujeres y hombres son realmente desgarradores, y lo son porque tienen nombre y apellido. Así que te puedo decir esta tarde que los retos y a quienes hay que vencer aquí es a la inseguridad, es a vivir con este miedo terrible. Ya hay incluso mantas desplegadas aquí en las casas de Tlalnepantla que dice: en esta casa también se vive con miedo. La pobreza y lo que significa el peso terrible de la corrupción y de una impartición de justicia que no existe en el Estado de México. Esto es lo que he escuchado todos estos días y justamente son las razones por las cuales pido la confianza y el voto de todos los mexiquenses para encabezar esta alternancia. Hace unos momentos, en la reunión que tuviste con los rotarios, expresabas que hay la necesidad de una policía limpia. Las estadísticas en el Estado de México nos dicen que el 91% de la población mexiquense ha estado expuesta al delito. ¿Cuáles son las propuestas que haces en el tema de seguridad para elevar los niveles de seguridad en ese estado? En primer lugar, limpiar los cuerpos policíacos. La policía en el Estado de México, salvo algunas muy dignas excepciones, se ha convertido en sinónimo de corrupción, se ha convertido en sinónimo de complicidad con la delincuencia y, lo más grave también, con el crimen organizado. Los diversos cuerpos policíacos, algunos de ellos ni siquiera con un marco legal suficientemente transparente, se han convertido en una amenaza para millones de mexiquenses. Así que haremos una limpieza a fondo de los cuerpos policíacos y los policías corruptos se enfrentarán todo el peso de la ley. Vamos a seleccionar, a capacitar, a certificar estos cuerpos policíacos para que las familias mexiquenses recuperemos la paz y volvamos a tener este derecho a vivir sin miedo. En segundo lugar, necesitamos fiscales autónomos, es decir, pues que no sean los amigos, como sucede hoy, del gobernador y sus cuates. No. Que sea la sociedad civil, la academia, quienes propongan estos perfiles al Congreso local y se tengan observatorios ciudadanos. Aquí es muy importante, Eduardo, la participación ciudadana en mi gobierno estará en el centro de todas mis decisiones. Y, por supuesto, la impartición de justicia. Es un grito, es una exigencia en el Estado de México. Los ministerios públicos, los jueces, se ha perdido la confianza en el sistema de impartición de justicia. Y también no quiero aquí generalizar, sé que como en todo tenemos jueces que cumplen con su tarea, pero te quiero decir que no hay credibilidad en la impartición de justicia. Yo de entrada doy estas tres propuestas a nuestro auditorio esta tarde, y una más, Eduardo. No son las únicas, hay muchas, pero esta siguiente la considero muy importante. Es cómo vamos a construir la paz. Y la paz también necesita de espacios públicos, de parques, de deporte, de cultura, de poesía, de música y de este talento que hoy estamos desaprovechando en el Estado de México. Un clamor no solo en el Estado de México, sino en toda la República Mexicana. El día de hoy revisaba la tesis que presentaste en 1998 para titularte como licenciada en Economía en la Universidad Ibero. Y leí al respecto de esto de la rebelión de los pobres. Manifestabas ahí, Josefina Vázquez Mota, la necesidad de una educación con calidad. Has estado en la Secretaría de Educación Pública. Esa visión que tenías cuando terminaste la universidad, ¿en qué ha cambiado en estos momentos? Pues lo que he venido fortaleciendo, Eduardo, es la convicción de que es solamente la educación la inversión más importante, es el camino más importante, no solamente para ampliar el ejercicio de nuestras libertades, sino también para perder el miedo, para tener esta movilidad social y vivir con dignidad. En este trabajo que presenté para mi titulación ya hace algunos años en la Universidad Iberoamericana, hablaba de la rebelión de los pobres. Hoy vuelvo a tomar estas palabras. No solamente hay una rebelión de los pobres, hay una indignación frente a lo que vivimos, y voy a trabajar como gobernadora primero pues en mejorar la cobertura, particularmente en educación media superior y educación superior. Muchos estudiantes mexicanos tienen que ir a otros lugares porque no hay las escuelas que necesitan. Pero esto no es suficiente. Tenemos una gran deserción escolar. Tenemos que lograr que los jóvenes permanezcan en este sistema educativo, y aquí las becas hacen la diferencia. Y en mi experiencia como secretaria de Educación Pública, también aprendí que hay que dar un poco más de incentivo a las mujeres, porque, mira, tenemos 1 millón de jóvenes que ni estudian ni trabajan en nuestro estado, pero el 30% son mujeres. Quiere decir que necesitamos acompañar con más fuerza a nuestras mujeres. Y en tercer lugar, pues voy a trabajar al lado de las maestras, de los maestros, a quienes mando un saludo, mi reconocimiento. Voy a ser aliada de estas maestras y maestros con vocación, y necesitamos también trabajar en la pertinencia, es decir, de acuerdo a la vocación de esta región, del municipio donde vivimos, pues donde tenemos que fortalecer el sistema educativo. De entrada te diría calidad, cobertura y pertinencia. Hay una gran diferencia entre educación y formación académica. La educación, generalmente la iniciamos, la recibimos desde la casa, desde el seno de la familia. En el seno de tu familia, ¿cuáles son los valores que te fueron inculcados? Tu padre, tu madre, tus hermanos, ¿cuáles son los valores con los que fuiste conviviendo y que te fueron formando para ser la persona que eres ahora? Pues estoy muy orgullosa, muy agradecida, me siento una persona realmente bendecida por la familia que tengo. Unos padres que me enseñaron el valor del trabajo, del mérito, del esfuerzo, pues también de una austeridad que viví pues a lo largo de mi vida con mis padres, el valor del amor, de la solidaridad, y mis padres han sido unos grandes enamorados de México. Realmente estoy muy orgullosa. Creo, como seguramente muchos podemos decir de nuestra familia, no pude haber nacido en una familia tan maravillosa y trabajadora como la que he tenido la fortuna, pues de siempre estar ahí, ser parte de la misma. Somos 7 hermanos y realmente te quiero decir que, al igual que muchas familias, queremos a nuestro país y trabajamos muy duro día con día. Y bueno, el orgullo de mi familia, mi esposo, mis 3 hijas, una familia mexiquense, y que seguimos estos mismos valores. Yo decía hace unos momentos, Eduardo, que tenemos que construir ciudadanos desde el hogar, no solamente ingenieros, no solamente técnicos, no, de poco nos ayuda tener un profesionista de alto desempeño si no es un buen ciudadano. Y también esta es una tarea, como bien nos dice esta tarde, de los padres de familia. Así que yo los invito a todos, para todos, hacer juntos mucho más que un cambio. Y esto lo vamos a lograr, Eduardo, con el poder de nuestro voto este próximo 4 de junio. La lucha por la convicción en lo que uno piensa, en lo que cree que es correcto, el trabajo y la constancia son elementos fundamentales que hacen la vida mejor para las personas en sociedad. Hemos visto, Josefina Vázquez Mota, que ha sido la primer secretaria de Desarrollo Social a nivel federal. Antes no había habido una mujer como secretaria de Desarrollo Social. Después fuiste la primer mujer secretaria de Educación Pública. ¿Piensas que vas a ser la primer gobernadora del Estado de México? Así es, Eduardo, estoy convencida. Y entre más escucho y siento el anhelo y la determinación de los mexiquenses, estoy convencida que voy a encabezar este cambio, que voy a ser la primer mujer gobernadora del Estado de México para servir a todos los mexiquenses y no solamente a unos cuantos, para traer el orden y la paz que hoy nos exigen con justicia millones y millones de ciudadanos, y para todos, Eduardo, con corresponsabilidad, ir eliminando lo que provoca dolor para construirlo en aquello que nos da aliento y nos da fortaleza. Estos empleos bien pagados en donde estamos las familias mexiquenses, este cumplimiento de la ley que hoy se vuelve absolutamente indispensable, y esta creación de oportunidades, como reitero, en un Estado de México lleno de gente joven, de talento, de espíritu emprendedor, con adultos mayores, con personas que tenemos que acompañar. Me he encontrado muchísimas familias que tienen algún miembro de su familia con discapacidad. Vengo a gobernar para todos y lo haré con apego a la ley y también al lado de cada uno de ustedes. Voy a caminar al lado de todos los mexiquenses. Escuché en Iztapaluca la semana pasada que tuve la oportunidad de estar ahí en el club de golf El Coral, palabras tuyas que decías que la corrupción y los corruptos, los delincuentes, los vas a meter a la cárcel. De llegar a la gubernatura, ¿se irían a la cárcel aquellos funcionarios públicos que actuaron de manera deshonesta? No tengas ninguna duda, Eduardo. Voy a justamente a cumplir el mandato de la ley. Lo que la ley me ordene, eso es lo que voy a hacer como gobernadora del Estado de México. No voy a tener ninguna consideración. Por supuesto, no vengo aquí a hacer ni una cacería de brujas, pero tampoco voy a tener complicidad con nadie. Voy a cumplir la ley. Ese es el mandato más importante de quien gobierne y eso voy a hacer como gobernadora del Estado de México. ¿Cuál es el mensaje que quisieras dejarle a aquellas personas que nos hacen el favor de seguir esta transmisión a través de Radio Abierto y redes sociales? ¿Qué mensaje es el que quisieras dejar en sus corazones? Pues lo primero, decirles que estamos a menos de 60 días de construir y hacer posible esta alternancia, que en nuestras manos y en el poder de nuestro voto está la decisión de cambiar después de casi 90 años a los mismos gobiernos y a las mismas familias de siempre que se han repartido todos los privilegios. Decirles también que no tengan miedo, que no van a perder sus apoyos sociales ni tampoco lo que han ganado con esfuerzo y con el pago de sus impuestos. Que si han trabajado con honor, tampoco van a perder sus empleos en el gobierno del Estado, y yo voy a cuidar también de sus familias. Les vengo a decir que salgamos a votar, que salgamos a participar, que no permitamos ni la indiferencia ni tampoco el temor. Les digo esta tarde que yo no tengo miedo, que ustedes tampoco lo tengan, y estoy segura, muy segura, de que el 4 de junio las urnas van a estar abarrotadas, porque los mexiquenses estamos convencidos que estamos más cerca que nunca. Les pido su apoyo y me comprometo con todos ustedes a que, siendo la gobernadora del Estado de México, trabajaremos juntos para vivir sin miedo, para tener paz y para recobrar las libertades que hemos perdido. Así que, Eduardo, a participar todos este próximo 4 de junio. Pues mira, Josefina Vázquez Bota, dicen que los refranes y los dichos son verdad popular, y dice el dicho que no hay mal que dure 100 años. Vamos a ver cómo se comportan los ciudadanos, por lo menos en el Estado de México, ante esta gran prueba y elección que se viene este 4 de junio. Te agradezco infinitamente el que nos hayas hecho el favor de tomar la llamada, y te invito a esta mesa de trabajo para que podamos ahondar sobre los temas que tienes en agenda. Yo soy la que agradezco este espacio, querido Eduardo. Estaré muy pronto ahí en la mesa de trabajo y completando este refrán tan sabio: no hay mal que dure 100 años, ni mexiquenses que no los aguantemos. Así que les mando un abrazo con gran afecto y respeto, y nos vemos a más tardar en las urnas para empezar a construir la historia que nos merecemos. Muchísimas gracias y muy buenas tardes. A ti, muy buenas tardes. Sigue todavía con agenda la licenciada Josefina Vázquez Mota, ya en el Estado de México. Iba ahorita en el camino de llegar a otra reunión, a un mitin. Pero lo que sí les voy a decir, en este espacio va a usted a escuchar todas las voces y tienen mucho que decir. Sigue escuchando El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. La Universidad de la UAI es donde puedes cursar tu carrera en tan solo 3 años y en 2 más tu especialidad y maestría. Te ofrece hasta un 50% de beca desde el inicio, así que no lo pienses más. Universidad YMCA, educación integral para tu vida profesional. Comunícate al 5255-4719. Con mi camión FAO hago entregas de aquí para allá, de allá para acá, de acá para más allá y de regreso. De un lado para el otro llevo, traigo, cargo, descargo. ¿Cómo? Me echo una siesta y voy de arriba para abajo, de un lado para el otro, de aquí para allá, de allá para acá, sin pasar a la gas. Camiones FAO, el mayor ahorro de combustible certificado. www.camionesfaw.mx. Utilidad para tu negocio. Hechos en México. Concesionarios en todo el país. ¿En serio? Te lo juro, los aliens me secuestraron por años y me liberaron hace poco. Aprendí su idioma, pero inglés no. No hay pretextos. Ahora en Harmon Hall elige entre tomar tu curso en nuestras escuelas o en línea. Con Harmon Hall, tú decides. 01800-422-5292 o harmonhall.com. Desde hoy puedes inscribirte a la Universidad de la Guay, cursar tu carrera en solo 3 años y obtener una beca hasta del 50% desde el primer día. Universidad YMCA. Educación integral para tu vida profesional. Comuníquete al 5255-4719. Con mi camión FAO voy a la fábrica, vengo a la bodega, voy a la entrega, voy a la tienda, voy con el cliente, vengo al mercado, me paro en las quecas, voy a la fábrica, regreso a la sucursal, voy con un cliente, vengo con otro, voy y vengo sin pasar a la gas. Camiones FAO, el mayor ahorro de combustible certificado. www.camionesfaw.mx. Utilidad para tu negocio. Hechos en México. Concesionarios en todo el país. ¿En serio? Te lo juro. Los aliens me secuestraron por años y me liberaron hace poco. Aprendí su idioma, pero inglés no. No hay pretextos. Ahora en Harmon Hall elige entre tomar tu curso en nuestras escuelas o en línea. Con Harmon Hall, tú decides. 01800-422-5292 o harmonhall.com. El punto crítico. Información útil para la toma de decisiones. Opinión. Política. Reportajes. Espectáculos. Cultura. Deportes. Y mucho más. Sigue las noticias minuto a minuto a través de www.elpuntocrítico.com. El punto crítico. Información útil para la toma de decisiones. facebook.com/elpuntocrítico. twitter@elpuntocrítico. Estás escuchando El Punto Crítico Radio. Información útil para la toma de decisiones. Transmitiendo las 24 horas del día por internet hacia el mundo entero. Desde Melchor Ocampo 307, Colonia Verónica Ansúrez, en la Ciudad de México. Con el mejor contenido y la música que más te gusta. El Punto Crítico Radio. Información útil para la toma de decisiones. Continuamos en El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. Muy buenas tardes. Eduardo, buenas tardes a ti, a tu auditorio, y gracias por el espacio. Y como siempre, ya sabes, aquí atento a tu requerimiento, mi querido Eduardo. Mira, nosotros monitoreando qué es lo que está sucediendo en el Estado de México, revisaba hoy por la mañana las encuestas, donde pues ya te ubican en tercer lugar, ¿no? Al principio arrancaste con un cuarto lugar, pero va creciendo las preferencias de acuerdo a lo que marcan las encuestas, y sin lugar a dudas se siguen manteniendo en primer lugar tanto Alfredo del Mazo como Delfina, la candidata de Andrés Manuel López Obrador. Le preguntaba hace un momento a nuestra reportera en el Estado de México, a Gaby Hernández, que quién está repartiendo más despensas, porque se ha visto muchísimo por parte de Morena, y el regalo de tinacos y otras cosas por parte del PRI, inclusive que ya están sacando esta tarjetita Monex para dar apoyos económicos en efectivo. ¿Qué estás haciendo tú? Mira, fíjate que, como bien dices, hoy nos amanecimos con una grata sorpresa, donde las encuestas nos están generando ya una mayor aceptación. Yo no descalifico las encuestas, aquellas que me daban hace unos meses un visto, me decían, oye, ¿qué opinas? Pues yo las respeto, es la fotografía de un momento. Hoy ya me colocan más competitivo, yo sostengo que la ciudadanía va a decidir por quién vota a partir de las propuestas. Y ayer tuvimos en Nezahualcóyotl un evento que hace años no se llevaba en el Estado de México por parte del PRD. Más de 100,000 perredistas nos reunimos en Nezahualcóyotl para convencernos, salir y enfrentar a la ciudadanía y decirles que nosotros traemos la mejor propuesta, y ahí se está viendo reflejado. Hoy estoy aquí en Ecatepec, en Ciudad Cuauhtémoc, una zona de gente valiosa, de gente buena, de gente con mucho valor para enfrentar las adversidades, pero en un ambiente de pocas oportunidades. ¿Y qué estoy haciendo yo, mi querido Eduardo? Esto, campaña de calle. Ahorita estoy aquí en un mercado donde el 70% de los locales fue abandonado porque aquí cobran extorsión. Entonces hay muchas necesidades, hay un grave problema en materia de inseguridad, y estamos visitando a los ciudadanos de frente, diciéndoles que aquí estamos y que no venimos con palabras, que hay hechos que nos avalan la gestión en materia de seguridad, y que en Nezahualcóyotl dimos muy buenos resultados, que no acabamos con la delincuencia, claro que no, pero sí le dimos una disminución muy importante, y eso es lo que estamos haciendo. Y por la mañana que fuiste a visitar colonia, no sé si estabas en Tecama el día de hoy. Hoy en Ecatepec. En Ecatepec, sí. En Ecatepec fuiste cara a cara, gente por gente, persona a persona, y les ibas diciendo sobre tu propuesta y les estabas entregando un panfleto o un tríptico, una cosa así, donde están tus propuestas. ¿Qué es lo que estás proponiendo? Mira, hoy día el Estado de México está padeciendo una grave crisis en materia de seguridad. El 91% de los mexiquenses hemos sido víctimas de la delincuencia. Hoy la principal preocupación es seguridad. Mira, si tú no le garantizas a tus ciudadanos seguridad, no puedes aspirar a que lo demás esté bien. Primero debes de tranquilizar el Estado sin descuidar lo demás. ¿Y qué estoy proponiendo? En el Estado de México, aplicar el modelo que me dio mucho éxito en Nezahualcóyotl. Y tiene que ver fundamentalmente con que la seguridad no solamente es un tema de policías y ladrones. Es toda una recomposición del tejido social que pasa por tu principal elemento o recurso humano, que es el policía, que le cambies la mentalidad, que le des un buen sueldo, que lo prepares, lo equipes, le des las garantías como ser humano de que su empleo le va a garantizar el sustento que va a llevar a su casa. Ya que hiciste eso, dale la responsabilidad, y ya que tiene la responsabilidad, dale responsabilidades particulares. Yo dividí cuadrantes de 5 calles, de 8 calles o de 10, de acuerdo a la delincuencia que había ahí, y le decía, olvídate del municipio, tú me vas a dar cuentas en estas 5 calles o en estas 8 calles, y lo que pase ahí, te voy a reclamar a ti. Entonces tú ya lo vas evaluando, y aquel que no sirve, pues se va. Además a eso, es recuperación de espacios públicos y alumbrado, todas las calles, les cambiamos el alumbrado amarillo por alumbrado blanco, iluminación blanca, hicimos casetas de vigilancia transparentes, que las 24 horas estaba ahí un policía con teléfono, que pusimos videocámaras, tenemos un helicóptero, imagínate, que es exclusivo del municipio para vigilar desde arriba nuestro espacio geográfico. Nosotros hicimos redes vecinales. Una vez que el policía ya se ganó la confianza nuevamente de la ciudadanía, se hace un frente común para desterrar a los delincuentes. Cambiamos la imagen, rescatamos espacios que estaban en manos de los delincuentes, los rehabilitamos, los iluminamos y los regresamos a los vecinos. Es decir, es toda una política. Disculpe, Eduardo, andamos en la calle, ¿eh? Todo sí, sí, sí, no te preocupes. Aquí en el mercado andamos. Ajá. Aquí. Juan Cepeda, entonces aquí lo que pretendes es replicar ya acciones que te funcionaron, pero ahora a nivel estatal. Así es, a nivel estatal. Y mira, esto no son palabras, son hechos. Es un modelo que nos ganó premios a nivel internacional. Aquí el CIDE, a ver, ¿quién pudiera cuestionar al CIDE, que es una institución de gran prestigio en materia de investigadores? Nos dio un premio este modelo de policía. La Secretaría de Gobernación nos otorgó la mejor práctica policial, que significa que es un modelo que aplica como franquicia, y que si funcionó en esa, va a funcionar aquí en Ecatepec, en Naucalpan, en Tlalnepantla, en Huixquilucan, en Atizapán, en Ixtapaluca, en Chimalhuacán, etcétera. Probado que esto funciona. Juan Cepeda, lo difícil aquí es tener una voluntad política. Obviamente, si tú llegas al gobierno del estado, tendrías la voluntad política para implementar los sistemas de seguridad, pero obviamente necesitan también de educación y recursos económicos. ¿Cómo le harías? Mira, primero, acabas de dar con el clavo. Primero, la voluntad política parte de quien es el responsable de la administración. Y así lo tuve. Y te voy a decir por qué. Yo mismo he sido víctima 4 veces de la delincuencia. que me han tenido encañonado, robándome dos veces un vehículo, otra vez un dinero de un amigo que salimos del banco y que me pidió que lo acompañara, otro el simple celular. Una vez, algo que les vaya bien. Entonces, cuando tú ya viviste en carne propia, esos segundos, esa fracción de segundos cuando pasa tu vida y que dices no me mates porque tengo familia, porque quiero seguir viviendo, cuando tú tienes esta responsabilidad, no puedes hacer caso omiso y después solo no vamos a poder, ¿eh? Sí, porque además se da la impunidad, ¿no? Cuando llegas ante el señor autoridad del Ministerio Público que te califica mal el delito y por otro lado te pide dinero para que los agentes ministeriales puedan hacer la investigación porque no tienen ni para la gasolina, pues se da uno de topes como ciudadano, ¿no? Y que no hay investigación, fíjate, mis dos vehículos que me robaron como miles de ciudadanos en el Estado de México... jamás lo recuperé, jamás, porque nada más todo se queda en letra muerta y no hay una política de prevención y de investigación para detener a estos delincuentes. Pero te decía, solos no lo vamos a poder hacer. Yo me coordiné con la Federación, con el Estado, y aunque me negué a firmar el mando único, porque esa es la puerta que muchos abren y eluden la responsabilidad, yo dije, no, a mí me interesa dar resultados. Comprometámonos, veámonos cada viernes y vamos revisando lo que hace uno, lo que nos deja de hacer el otro, y es la suma de esfuerzos la que nos permite enfrentar juntos a la delincuencia. Y una vez que ya te uniste con las instancias de gobierno, entonces con el ciudadano, y los resultados se dan, Eduardo. De verdad que yo estoy entusiasmado, que es un gran reto el que tenemos frente a nosotros. Yo quiero asumir ese reto como lo hice en Nezahualcóyotl para que los ciudadanos vean que se puede gobernar de manera distinta. Un problema gravísimo en el Estado de México, hace rato te lo comentaba, es la impunidad. Y esta impunidad se da con la complacencia, obviamente, de la autoridad. De llegar tú al gobierno del Estado de México, ¿meterías a la cárcel a los ladrones, a los delincuentes, a los corruptos, sean políticos de cuello blanco o de zapatos negros? Claro, a los delincuentes que están allá afuera y a los delincuentes que están adentro. Pero ¿sabes qué? ¿Sabes desde cuándo se va forjando la impunidad? Desde que no rinden cuentas. ¿Qué hice en Nezahualcóyotl? Cuadrantes. Una vez que les resolví todo el aspecto humano, económico, etcétera, una vez que los consentiste, les das un cuadrante y le dices, ahora sí me vas a rendir cuentas. Y aquí me vas a demostrar que tú estás del lado de nosotros, del lado de los ciudadanos y del lado de los buenos. Y si no te dan resultados, es porque están teniendo complicidades con los delincuentes. Y cuando realmente están de tu lado, empiezan a dar resultados. Y cuando ya los exhibes y les dices, oye, aquí tú no me detuviste a nadie y tu comandante vecino del cuadrante vecino me detuvo a 3-4 delincuentes, se acaba la impunidad. Porque ya lo estás supervisando, ya le estás exigiendo cuentas, y cuando ellos solo se exhiben, no te queda más que correrlos de una corporación que está urgida de resultados y de una ciudadanía que está ávida de que vengamos a gobernar para resolver los problemas, no para ahondarse. Fíjate que revisaba estadísticas de la Ciudad de México y veo que en las comandancias a los policías se les ponen cuotas de presentación y de detenciones. ¿Esto no es fomentar la delincuencia y los actos de corrupción cuando se imponen cuotas? Lo ideal sería que no hubiera detenciones, ¿no? Porque cuando no hay detenciones quiere decir que el trabajo de prevención se está haciendo de manera adecuada. ¿Cuál es tu opinión al respecto? Tú tienes el diagnóstico clarísimo. A ver, mira, acá en cuando llego yo a Nezahualcóyotl, tenían una práctica de que mientras más detuvieras, te iban dando puntos y te daban algo, ¿no? Bueno, pero resulta que a quienes llevaban era al indigente, era a las personas que están enfermas de alcoholismo y que pues estaban en la esquina tomando, ¿verdad? Y a esos se los llevaban. Y si no, los ciudadanos, ¿no? Le inventan un delito ahí para presentarlo. Sí, al que estaba orinando, etcétera. Entonces, bueno, llevar por llevar puedes llevar a muchos. No, calidad. Nosotros le dimos otro giro y dijimos, órale, a ver, yo prefiero que me traigas aquí un secuestrador, un asaltante, un roba autos, un extorsionador, a que me traigas 100 borrachos. Entonces se le cambia al policía el objetivo que va a ir a perseguir, y le empiezas a dar la confianza para que empiece a discernir con un criterio propio, de decir, a ver, que sean detenciones de calidad, a ver, y lo empiezas a involucrar incluso en la investigación, en desarrollar ese olfato para distinguir actitudes sospechosas que permita desarticular bandas. Oye, Juan Manuel, de llegar tú al gobierno, vamos a poner que los mexiquenses revisan las opciones que se están presentando de los demás partidos y te dan la confianza a ti y dicen, este va a ser mi gobernador, Juan Manuel Cepeda, gobernador del Estado de México. ¿En cuánto tiempo te comprometerías tú a tener una policía honesta, bien preparada, eficiente, con capacidad de investigación, y poder desplazar al ejército y a la marina, que están haciendo funciones que no debieran hacer, y restituirías el Estado de Derecho en el Estado de México? Mira, yo ya lo he venido diciendo, ¿eh? Yo traigo ya más o menos las proyecciones. A ver, mira, más del 70% de los índices delictivos del Estado de México se dan en toda la zona conurbada, en zonas que son geográfica y demográficamente similares a Nezahualcóyotl. Nosotros estamos calculando que en 2 años, Eduardo, 2 años, podemos reducir un 30%. Si alguien pensara que eso es poco, les voy a decir que el actual gobierno en 6 años no ha podido disminuir ni en 10% los índices delictivos de manera general. Pues yo te diría más aún, casi 90 años y no han logrado hacer nada. En efecto. Después, en 4 años, porque lo tenemos bien medido, en 4 años poniéndole recurso, voluntad, exigiéndoles, vamos a estar hablando que en 4 años estaremos por encima del 50%. En Nezahualcóyotl, en 3 años, tuvimos una reducción del 63%. 63%, ¿eh? O sea, eso no se logró en ningún municipio. Y nosotros, alguien me dice, oye, que le dije, en esa, gobernar Nesa y dar esos resultados es todavía más difícil, porque tenemos menos presupuesto, tenemos el municipio más densamente poblado de todo el país, 18,000 personas por kilómetro cuadrado. ¿Te imaginas qué es eso? Y dimos resultados, estando en el gobierno del estado, con mayor recurso, con mayor tropa, con esta problemática concentrada, de verdad que vamos a dar buenos resultados. ¿Y cómo le vas a hacer para discernir entre las manzanas podridas y las buenas? ¿Y cómo hacer para quedarte con las buenas? Porque sin lugar a dudas, en la policía estatal mexiquense deben haber policías ejemplares que han sido capaces de dar su vida, de poner en peligro su integridad física por los ciudadanos. ¿Cómo vas a hacer para rescatar todo eso ante la podredumbre que se está dando en los mandos superiores? Como ya lo hicimos en esa, mira, tú les pones retos en particular. Cuando se dice todos, es decir, nadie. Pero cuando tú le dices, a ver, comandante, a ver, oficial, a ver, policía, ya les aumenté el sueldo, ya los capacité, ya los equipé, ya les compré patrullas, ya les pongo gasolina, ya no hay cuotas, ya no hay moches, ya no hay entres, ¿ahora qué crees? Ustedes, este grupo, me van a dar resultados en Ecatepec. Y aquí nos organizamos. A ver, tú te vas a esta colonia, tú a este cuadrante, tú a esta región. ¿Y sabes qué? Me da resultados. Y evaluándonos, a ver, ¿no me estás ayudando? Y ellos solos van a empezar a depurarse, porque ellos solos se van a estar exhibiendo. Aquellos que no den resultados ya no van a tener pretexto del sueldo, de los horarios, del equipo, de la capacitación, etcétera. Y cuando no dan resultados, es muy sencillo, Eduardo, o están siendo omisos o están siendo cómplices. Y ante esas dos circunstancias no te debe de temblar la mano para correrlos. Pues mira, sin lugar a dudas, lo que hay que generar es un sentimiento de amor, primero,